Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Que es la cláusula suelo o cualquier problema relacionado con el tema de la hipoteca. Conmigo están en la mesa Isabel y Pepe, que son los técnicos de la Oficina en Defensa de la Vivienda de la Delegación de Málaga. Como sabéis, el Ayuntamiento de Archidona pues tiene firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda, y en concreto pues con esta oficina, para prestar desde el Ayuntamiento ese servicio de asesoramiento en lo relacionado, como os decía antes, con todo el tema de la hipoteca. A lo largo de estos días, pues a través de Rosa Torres, que es la técnica responsable en el Ayuntamiento de tramitar y encauzar pues todas las iniciativas y todas las sugerencias y problemáticas que vosotros habéis planteado con respecto a la hipoteca, pues ya la ha transmitido a esta oficina. Y esta tarde, pues dentro de esas actuaciones que queremos llevar desde el Ayuntamiento para asesorar e informar a los vecinos y vecinas de Archidona sobre esta problemática tan importante, pues están aquí para desarrollar ese taller. Comentaros que desde que se firma el convenio y nos ponemos en marcha con la Oficina de Defensa de la Vivienda, pues han sido sobre unos 30 expedientes los que se han tramitado desde el Ayuntamiento de Archidona. Y entendemos que, bueno, que en cierto modo, desde esta oficina pues se está arrojando algo de luz, se está haciendo una serie de gestiones para que día a día se puedan solucionar algunas de las problemáticas con la hipoteca, pues desde conseguir esa negociación con el banco, que a nosotros solo no nos atienden o nos ponen todas las dificultades del mundo, y sin embargo, con la oficina pues nos hemos encontrado que se puede llegar a vías de negociación, vías de aplazamiento, reducciones de cuotas, intereses, en fin, toda la problemática que podemos tener desde el punto de vista de personas hipotecadas y con la amenaza de que debemos dos recibos, tres recibos y que nos pueden meter en el juzgado y desahuciarnos, pues ellos se han ido encargando para ir resolviendo pues toda esta problemática, ¿no? En ese sentido. Lamentamos también, y hay que decirlo, ¿no?, que hay una iniciativa por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de ese decreto en favor y en defensa de lo que es la vivienda en Andalucía, y que bueno, pues que se recurrió por parte del Gobierno, que está ahí, y cuando podría llegar a solucionar muchos de los problemas que hoy día están atravesando pues familias que no es que no quieran pagar la hipoteca, no es que sean morosos, sino que las circunstancias laborales, las circunstancias de la crisis económica lo han llevado a no poder pagar, y a no poder pagar porque están los dos miembros de la unidad familiar o un miembro de la unidad familiar en el desempleo, han agotado todas las ayudas, todas las prestaciones. Y de ahí viene pues estas situaciones tan difíciles y tan dramáticas que estamos viviendo y que muchas familias en Andalucía y en España pues están viviendo, como podéis ver los datos cuando salen estas estadísticas. Así que yo creo que esta tarde ellos están a nuestra disposición pues para aclarar todas las dudas que tengamos. El taller lo enfocábamos también por la cláusula suelo, que por lo visto es otro de los esas cláusulas, esos artículos que están dentro de la hipoteca que todos hemos firmado y que muchas veces pues o no nos han informado bien o los bancos no se limitan a asesorarnos o a resolvernos la problemática en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, ellos están a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia. A ver, buenas tardes. Yo soy Isabel. A ver. Yo pretendo que esto sea muy práctico y que me hagáis todas las preguntas que queráis, pero para empezar voy a explicaros en qué consiste la cláusula suelo, aunque lo habéis oído, y voy a dar unas nociones generales. Pero no quiero que penséis que vuestro caso es igual que el de al lado, porque cada caso es distinto. Cada persona firmó su hipoteca en unas condiciones, con un banco distinto, y cada banco tiene su manera de proceder, ¿vale? ¿En qué consiste la cláusula suelo? ¿Qué se escucha? Se escucha la cláusula suelo, pero también tenemos que tener en cuenta la cláusula techo. Todo lo que sale en prensa, hablando a raíz de la sentencia del año pasado, de mayo del 2013, del Tribunal Supremo, que declaraba que la cláusula suelo no es una cláusula ilícita, por tanto no es una cláusula ilegal. No pensemos que el Tribunal Supremo ha dicho, como se escucha mucho por ahí, que esa cláusula ya no vale, que esa cláusula es nula, que esa cláusula ya no me la pueden cobrar. No es así, el Tribunal Supremo no lo ha hecho. Ha dicho que es lícita, pero que en las condiciones en las que se pactó en nuestras hipotecas hay una falta de transparencia que impide que la persona que firmó sepa qué estaba firmando, cuando toda esa información sí la tenía el banco y el banco no la dio. hay muchas sentencias de Andalucía, de Huelva, de Sevilla, de los juzgados de primera instancia y de los juzgados mercantiles, que hablan que es una cláusula abusiva, pero es una cláusula abusiva porque el banco no informó a la persona que qué le podía pasar si el Euribor bajaba y entonces su hipoteca pasaba a tener un interés de un 5 a un interés de un 1. ¿Qué pasaba? Y no le decía, ojo, que aunque tu diferencial sea muy bajo, porque todos sabemos lo que es el diferencial, ¿no? Nosotros, nuestra hipoteca, nuestras cláusulas vienen intereses ordinarios nos establece. El interés ordinario será el correspondiente a adicionar un 1,25, un 0,50, un 0,40, cada hipoteca es distinta. Tenemos un diferencial más el índice de referencia que aparece seguidamente. Y seguidamente puede aparecer el Euribor, que es el que todo el mundo conocemos, pero también hay gente que tiene hace muchos años el MIBOR, hace muchos años, y el IRPH, que también lo habréis escuchado, que es otro índice de referencia distinto al Euribor, que actualmente está muy alto, ronda el 3, el 4%, y está fijado por los bancos. Estos son índices que los fija el Banco de España, el Euribor lo fija Europa, ¿vale? Entonces, ese es nuestro tipo de interés, pero a continuación de esa cláusula hay algunas hipotecas que establecen límites a la variación del tipo de interés, que significa, bien, yo te voy a aplicar Euribor más 1,20, pero si ese interés resulta que es menor a 3,5, que es la cláusula suelo tipo de Unicaja, por ejemplo, no te voy a aplicar ese diferencial, ese interés, te voy a aplicar un 3,5. Y a continuación, y si sube mucho el Euribor, yo no te voy a aplicar más de un 18%. Si llega el Euribor a un 18%, nos damos un tiro todos, porque es que nos hundimos. Se hunde toda Europa. Entonces, dice el Supremo, y dice los juzgados de lo mercantil, no hay una proporcionalidad entre lo que es la cláusula suelo y lo que es la cláusula techo. O sea, a ver, usted ha puesto una limitación que no sabemos muy bien por qué la ha puesto, por abajo, pero esa limitación por el techo sabemos que eso no va a llegar, no se va a beneficiar a la persona de una subida espectacular del interés, al contrario, siempre va a salir ganando. Y esta falta de que siempre va a ganar el banco es lo que establece que, bueno, pues que esa cláusula, cuando va a reclamaciones judiciales, pues se están ganando contra las entidades bancarias. El Supremo obligó a quitarla solo a las tres entidades que habían presentado reclamaciones a Ausbank, que es una de las asociaciones de usuarios de banca, que es BBVA, quien tenga aquí hipoteca de BBVA, que compruebe que a partir del 9 de mayo del año pasado no tiene cláusula suelo, Nova Caixa Galicia y Cajamar. Esas tres entidades la han tenido que quitar porque el Supremo le ha dicho que no vale, que se las quite. Consecuencia de eso, pensaréis, bueno, pero si es una cláusula nula que la están declarando por la falta de transparencia, por falta de información, no vale. Bueno, pues Supremo dijo que como era mucha gente la implicada, pues podía causar un perjuicio a la economía. Claro, esto es criticable, yo lo critico, porque digo, bueno, ¿a la economía de quién? A la economía de la gente, pero no a la economía del banco. Bueno, pues obviamente Supremo se fue por la economía del banco. Y entonces dijo, no declaramos el carácter retroactivo. ¿Pero qué pasa con los juzgados de lo mercantil a gente que está reclamando individualmente su cláusula suelo? Que los juzgados de lo mercantil obviamente ha dicho, vale, me parece bien que el Supremo no lo haya hecho con el carácter retroactivo porque tiene que ir a los casos que se le han presentado, pero yo tengo el caso de una persona que si yo declaro que esa cláusula es nula porque es nula esa cláusula por las circunstancias que concurran, ¿eh? Hay que ir caso por caso. Yo sí voy a declarar que el banco tiene que devolver las cantidades y están devolviendo las cantidades. Ojo, que esto es importante. El Supremo no lo dice, pero los juzgados sí. Por eso la importancia de que si tenemos una cláusula al suelo y el banco no nos la quita, que de primera no la va a quitar, solo tenemos un caso que sí la ha quitado, el resto hay que reclamarlo judicialmente, para que no solo me la quiten, sino que me devuelva las cantidades indebidamente percibidas. ¿Vale? Queda claro eso, ¿no? ¿Cómo reclamamos? Pues lo primero que hay que hacer es reclamar al banco. Hay que presentar una reclamación, que los bancos tienen sus modelos, pero nosotros también hemos traído modelos para reclamarle al banco. Esto. Que el modelo simplemente lo que dice es que se ha detectado que en mi escritura de préstamo hipotecario tiene una limitación en la variación del tipo de interés, que es una cláusula de un 3,5. Hemos visto, Unicaja tiene un 3,5, lo digo por si os sirve de lo que hayáis leído en vuestra hipoteca, que de todas maneras hemos dicho que si queréis traerla, pues lo miramos. Un 3,5 tiene Unicaja, Banco Popular suele tener entre un 3, un 4 y a veces un 5 de cláusula suelo, eso es una barbaridad. Sí, Banco Andalucía un 5. Banco Andalucía también un 5. Sabadell suele tener un 3, hay otros bancos que tienen un 2,75, depende. Pero bueno, lo importante no es el suelo que tenga, sino lo importante es que esa entidad, cuando yo firmé mi hipoteca, no me informó, hubo una falta de transparencia, y en la oferta vinculante no me dieron una oferta vinculante. La ley establece, hay una orden ministerial que lo establece en el 94, desde el 94, digo la del 94, aunque ya no está vigente, ya hay una del 2011, pero digo la del 94 porque la mayoría de hipotecas que tienen la cláusula suelo estaban con esta legislación, son del 2004 en adelante, bueno, la época del boom, claro. A partir ya del 2008 ya la cosa fue variando, pero anteriores a este. Entonces, esa orden establece que el banco tiene la obligación de habernos entregado una oferta vinculante, donde dice oferta vinculante, donde nos tenía que especificar todo acerca de nuestra hipoteca, no solo el plazo, el diferencial, el tipo de interés, la cláusula suelo, en qué consistía esa cláusula suelo, toda esta información, al menos 7 días antes. Y vamos, yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Y 3 días antes podíamos tener la escritura y leer la escritura para saber perfectamente lo que estábamos firmando. Porque a ver, que alguien me diga, cuando fue a firmar su escritura de hipoteca, si el notario leyó palabra por palabra toda la hipoteca. Yo creo que nadie. Si le dieron la copia antes. Bueno, el que te hayan dado la copia antes, eso ya ni lo pregunto, porque no te la dan antes. Pero, a ver, muchas veces yo tengo mi propia opinión, y es que tampoco reclamamos nosotros nada, tampoco nosotros informamos y preguntamos. A veces, incluso cuando la gente pregunta, ay, este que está molestando, venga tanto a preguntar. Y no, es que tenemos que preguntar. Y en una hipoteca que nos estamos hipotecando 20, 30, 40 años, yo creo que era necesario que preguntáramos y que fuéramos pues a un abogado, a un técnico, a un asesor fiscal, a quien sea, y decirle, oye, yo aquí estoy firmando bien o no estoy firmando bien, ¿vale? Porque ahora sí está saliendo la cláusula suelo. ¿Por qué está saliendo? Está saliendo porque el Euribor está muy bajo, pero hemos tenido la cláusula suelo desde el 2004 y nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque el Euribor estaba muy alto y no nos enterábamos, pero la cláusula estaba ahí. Y el hecho de que ahora nos lo apliquen y antes no nos lo aplicaban, no significa que esa cláusula deje de ser nula. Ojo, que supongo que habréis ido al banco y habréis dicho, y habréis preguntado, oye, ¿podemos reclamar esto? Y el del banco siempre estará diciendo, no, ¿para qué? Si eso no va a ganar nada, no sé qué. Claro, no va a ganar nada. Claro, eso lo dices tú. Pero si mucha gente reclama, sí se puede conseguir cosas. Lo vemos todos los días. A ver, la legislación que salió el año pasado para proteger a los deudores hipotecarios, en la ley 1/2013, salió por la presión social de la gente. No salió como la gente quería, pero bueno, es una ayuda más, una medida más que permite a la gente pagar su hipoteca de una manera más desahogada. Pero si no reclamamos, no conseguimos nada. Eso principalmente. ¿Alguna pregunta? Sigo hablando. Yo tengo una hipoteca con Caja Más. No. Ya eso me queda para toda la vida. Eso para siempre. Ahora, tú puedes reclamar lo que te hayan cobrado indebidamente. Ojo también que muchas entidades quitan la cláusula suelo, pero le quieren hacer firmar al usuario que renuncian a cualquier reclamación. ¿Vale? Ojo. No, tú me la quitas porque me la quitas, si no yo te reclamo igualmente. Cláusula conflicto. sí, claro, para que no digan que se la han quitado. También también te hacen firmar diciendo de que no digas que te han quitado la cláusula suelo. En general, que lo hayan hecho como cosa general. Eso, y la están quitando, pero sí, las otras no. Pero entonces los que tenemos como yo, que tengo 35... No. Hay que reclamar. No, de hecho, yo me he puesto con una asociación que se llama UNIBE, no sé si la conocéis, no, de abogados. Ausban y Adicae son las que conocemos UNIBE, nosotros de... de Madrid. Y entonces la verdad es que te cobran 500 euros nada más. Eso, el juicio te cuesta 500 euros. Podéis pedir abogado oficio. Quien cumpla los requisitos de ingresos y que no tenga más propiedades puede pedir abogado oficio. Y yo no sé a qué Archidona, a qué partido pertenece. Tenemos juzgado de primera instrucción. Tenéis, ¿no? Sí. Pero en Málaga, el Colegio de Abogados de Málaga ya tiene un grupo especializado en derecho bancario y están ganando. Es que se están ganando. Todas las demandas que se presentan ante el juzgado de Málaga para quitar la cláusula de suelo se están ganando y reconociendo el que el banco le tiene que devolver. A ver, pero no es un proceso rápido, sí, sí, es un proceso o más, porque los bancos tienen capacidad para recurrir y recurren. Esta ha llegado al Supremo. Esta gente lo que hace ahí en grupo. O sea, si tú vas por tu cuenta, te cuesta 1.700 euros más o menos en mi caso. Pues eso es una barbaridad. Y los grupos son unos 500 euros por grupo. Y con para comunidades también hace tracciones especiales también. La verdad es que a mí me pero... hoy vino, me vino un correo diciendo que Cajamar ha tenido que devolver 9.000 euros una sentencia que había en Málaga. No sé si era cierto. Yo siempre que estás te manda, cada vez que ganas una sentencia, te mandan un correo diciendo lo que han conseguido. A ver, quien tenga capacidad económica, esto es como todo. Si tiene capacidad para contratar a un abogado, pues que contrate a un abogado. Pero si no tiene capacidad para contratarlo, a ver, yo aconsejo que se pida abogado oficio, porque, bueno, gracias... ¿El abogado oficio con qué cantidad, por ejemplo, de económica no tiene que percibir para poder tener acceso? Depende de la unidad familiar, pero en torno a los 15.000 euros. De 15 a 16.000 euros es lo que tiene... Por eso es que hay mucha gente que entra, claro, y no lo sabemos, y están para eso, para que... Además, se aprovecha y se eliminan otra serie de cláusulas. Aunque la ley del año pasado, y eso sí lo están haciendo todos los bancos cuando presentan ya la demanda, lo sabemos, la ley del año pasado también obliga a que los intereses de demora que tenemos en nuestra escritura, nosotros tenemos en nuestra escritura un interés de demora que son muy altos, en torno al 19%, 20%, 20 y tantos%. Y la ley dice... que no pueden superar 3 veces el interés de mora que diga el Banco de España. Actualmente un 4%. No podemos decir que sea un 12. Actualmente es un 12, pero puede variar, porque el Banco de España puede establecer que los intereses de mora sean superiores. Es 3 veces el interés de mora del Banco de España. Y los nuestros son muy altos. ¿Qué pasa? Pues que esa cláusula, no hay que hacer nueva escritura tampoco, pero no la puede aplicar el banco, porque sería ilegal ir en contra de la ley. Porque nos dicen todos los directores, vaya, por lo menos por mi caso y por lo otro que he escuchado, que van a quitar la cláusula suelo, que la van a quitar, que la quiten. No, porque claro que la quitan. Vamos a ver. Esos son los casos. Por ejemplo, en mi caso sigue así, yo he escuchado ya más de uno decir. Que la van a quitar todos, dice. Sí, sí. Mi caja suelo, por ejemplo, a mí el director me ha dicho caja suelo. Es una cosa que no la quita también. Es que esa seguridad no la tiene nadie. Entonces, no te podemos recomendar ni una cosa ni la otra. Es que no existe esa seguridad. Lo cierto es que hay una sentencia del Tribunal Supremo que es de donde gira todo, de donde nace todo. Y lo único que te podemos decir es que esa sentencia es importante, pero que no arrastra al resto de la cláusula suelo. Si llegase al juicio y ganase la sentencia, aunque no te devolviese el dinero, algo siempre te da, por ejemplo, que te quite el suelo. ¿Cómo? Por ejemplo, si tú ganas, por ejemplo, la sentencia, el juez te dice, bueno, o pierdes, pero el juez te da algo, por ejemplo, quitarte el suelo de no, la... No, vamos a ver. Si nosotros reclamamos ante un juez, reclamamos que nos quiten la cláusula suelo y que nos devuelvan el dinero. Entonces, el juez te tiene o que dar la razón o que no darla. No le cabe más. Según me explico a mí, el abogado me dice, si no, en caso de que no la diesen, dice, normalmente no te dejan sin nada. Suele ser que te quitan el suelo, aunque no te vuelvan el dinero. Eso fue la explicación que a mí me dio. A ver, vamos a pensar como un banco. Si un juez le dice a un banco, usted la ha hecho estupendamente, no le quite la cláusula al suelo, ¿tú crees que el banco te la va a quitar? No, yo no digo el banco, digo el juez. Nos dice que el juez que puede decidir sobre quitarle el suelo al final o quitarle el suelo y devolverle las cantidades desde una fecha, o bien desde la interposición de la demanda en el juzgado, o bien desde, como hizo el de Jaén, que planteó que le devolvieran el dinero desde que construyó la hipoteca. Claro. Eso puede pasar, es que hay sentencias de todos los tipos. Todo el mundo habla de las positivas también, también las hay negativas, ¿vale? Que hay que decirlo todo. En el caso me explicaron que si ganábamos, se devolvía hasta el dinero que jugaron, porque ya tenían que pagar las cuotas. Hombre, es obvio que si ganas el juicio, el juez no tiene más obligación que obligarle al banco a que te quite la cláusula suelo. Y, como dice Pepe, habrá ocasiones en que el juez también diga que está de acuerdo con que devuelva las cantidades, que es la mayoría de casos, porque yo todas las sentencias que he visto tienen el mismo razonamiento. Entonces, el razonamiento es una cláusula nula. En derecho se dice que una cláusula nula no ha existido, y si no ha existido, no me puede usted decir que está bien lo que ha hecho, sino que obliga, por el Código Civil, en nuestra normativa muy antigua, obliga a que si algo es nulo, tienen que devolverse lo que recíprocamente se hayan dado. Entonces, tiene que obligarte a devolver las cantidades. No sé ninguna que diga, te doy la razón, quita la cláusula al suelo, pero no devuelve las cantidades, excepto la del Supremo, que es muy especial. O sea, muy especial. Pero con respecto a lo que dicen que van a quitar la cláusula al suelo, a ver, es lo deseable que la quiten, que haya algún tipo de normativa, que esperábamos que la sentencia del Supremo lo dijera claramente y que no obligara a que persona, paso por paso, tuviera que reclamar y para que te la quiten. Lo esperábamos, pero no ha sido así. El futuro, no tenemos bola de cristal, no sabemos. Por eso recomendamos que se reclame. Contra más gente reclame, a ver, yo digo siempre, el Banco de España, después de reclamarle al banco, nos aconsejamos que se reclame al Banco de España. El Banco de España está recibiendo muchísimas reclamaciones. Antes tardaban muy poco en contestar y ahora te tardan un montón en contestar porque están llenos de trabajo. Entonces, eso que tienen tanto trabajo, pienso yo, mal pensada, pero pienso yo que en algún momento tendrá alguien que decir, oye, ya estoy harta de resolver estas reclamaciones, vamos a decirle al que tenga que hacerlo que se quite la cláusula solo de una puñetera vez. Y alguna vez, digo yo, que será, ¿no? Yo pienso que cuando nos toquen a nosotros nos subirán los intereses y ya están bajando. Sí. A ver, ese es otro problema. Ahora la hipoteca que se están firmando, todas las hipotecas que se están firmando ya no bajan de un diferencial del 2. Cuando la hipoteca, la cláusula solo medio es de un 3. Si tú sumas Euribor más los diferenciales medios de ahora, al final es el 3. Quiere decir que, si por un lado o por otro, vienes a pagar lo mismo. Termino, pero yo, por ejemplo, en mi caso tengo una segunda hipoteca, por problemas tuve que pedir una segunda hipoteca. Esa segunda hipoteca me dicen ellos que si tiene un 3% de suelo. Entonces, aún debería de quitarlo. Pero ahora me contestan, porque eso lo reclamé yo, me contestan que ese suelo, que no me lo devuelven porque esa segunda hipoteca es una inversión, para una inversión. Cuando era un préstamo hipotecario, ¿no? Deberían quitarme ese suelo, pues no me lo quitan tampoco. Dicen que es una inversión. A ver, es que Caja Sur, pues tiene su propia interpretación de la sentencia. Entonces ellos van a la literalidad del caso que les ha condenado a quitar la cláusula suelo. Entonces dice, si se dan todas las circunstancias de la sentencia, entonces la quito. Entonces, en tu caso lo que te dicen es que como la sentencia condena a quitarla cuando ha sido una hipoteca para la compra de una vivienda habitual, pues la quito. Pero como tu hipoteca no fue para comprar la casa, sino fue para los problemas que tuvieras, que ahí no entramos, entonces no estás en el supuesto, entonces no te la quitan, ¿vale? No quiere decir que tengan razón. Sí, porque yo lo tengo como un préstamo hipotecario. Pero eso no tiene nada que ver. Hay muchas hipotecas que no fueron para comprar la casa. A ver, hay que diferenciar lo que fue para comprar y las hipotecas que fueron pues porque necesitaban un negocio, una ayuda, o para comprar el coche, o para lo que fuera. Necesitaba dinero y la única manera de que el banco le prestara dinero era hipotecando la casa, o bien con una segunda hipoteca, o con una primera, o con una ampliación, o como sea. ¿Vale? Que quiero decirte que me parece bien lo que haya dicho Caja Sur, pero no tiene por qué tener razón, que tú puedes reclamar igualmente. Sí, no, sí, pero abogado le pregunté yo, me dijo, mira, era reclamable, además que era como un préstamo hipotecario. Como... De hecho, me contestaron una cosa, decía que yo no tenía el 3 y tenía el 3. Donde tengo el 325 es la principal, la hipoteca de la casa. Hablando de lo que tenía y lo que no tenía, también nos hemos encontrado en la oficina bancos que estaban aplicando la cláusula suelo sin tenerla en la hipoteca. O sea, ellos no habían previsto que la hipoteca no le aparecía esta limitación al tipo de interés. En cambio, ellos pues la estaban aplicando. Así, porque... Bueno, porque como fue un lapsus, no, claro, como se la aplicaban a todo el mundo, pues dijeron, mira, tal, no se leyeron la escritura, hasta que nosotros hemos leído la escritura y hemos dicho, oye, es que aquí es que no hay cláusula suelo. Por eso es importante que veáis también en vuestro recibo, yo sé que mucha gente no mira el recibo de su hipoteca, pero hay que mirar en el recibo de hipoteca el interés que me están aplicando. Todas las hipotecas, los intereses se revisan o bien cada año o bien cada semestre, conforme al Euribor, y te dice al Euribor que se haya publicado en la fecha de renovación. Hay que tenerlo presente, más el diferencial. Entonces, si mi hipoteca, nosotros llevamos pagando una cuota siempre igual, y el Euribor escuchamos que está bajando, y a mí no me baja nada, es que tengo una cláusula suelo seguro. Si mi hipoteca me está bajando, me baja, me sube, es que no me están aplicando la cláusula suelo, sino que tengo un diferencial más alto, más bajo. ¿Vale? ¿Más preguntas? Normalmente, cuando haces una reclamación al Banco de España y te contestan, ¿qué te suelen contestar? ¿El Banco de España? Sí, cuando tú. Es que no, según tengo entendido, los pasos que hay que seguir es hacer una reclamación a, primeramente, la entidad bancaria, y luego la entidad bancaria siempre te contesta desfavorablemente. Luego tienes que hacer una reclamación al Banco de España. A ver, la contestación. Bueno, voy a explicar entonces cuál es el procedimiento de reclamación. Nosotros le reclamamos a la entidad bancaria que nos quite la cláusula suelo por todo, por la sentencia del Tribunal Supremo que ha salido, por toda la nueva normativa, etcétera, etcétera, que ahí tenemos el modelo. El banco tiene 2 meses para contestarnos y te contestan, todos los bancos te contestan, diciendo que lamentamos mucho... Sí, no lo estudian. Tienen su carta tipo, Unicaja tiene su carta tipo, todos tienen su carta tipo. El siguiente paso que hay que seguir es, muchas veces se obvia, pero se puede presentar también una reclamación ante consumo, que es de la Junta de Andalucía también, porque contra más reclamaciones tengan también, más poder se tendrá para poder negociar con las entidades bancarias. Me consta que desde la Junta de Andalucía se quieren tener encuentros con las entidades bancarias para que la quiten. Pero paralelamente se presenta una reclamación al Banco de España, que sabéis que a través de la página web se puede tener. También hemos traído nosotros modelos, formularios para que podáis reclamar al Banco de España. Y el Banco de España te pide la escritura y te suele contestar. Yo tengo aquí una contestación del Banco de España. Entra a valorar si ha existido una falta de transparencia por parte de la entidad. Y el Banco de España no puede... porque no tiene competencia condenar a la entidad que la quite. Entonces preguntaréis, bueno, ¿y entonces por qué reclamamos al Banco de España? Porque sí que es una prueba en el procedimiento judicial que se establezca, el que te quiten la cláusula solo lo puede decir un juez, si es una prueba de que hay una entidad, Banco de España, pública, que está diciendo que para él, en conclusión, dice aquí, lo voy a leer, en relación con los hechos que motivan esta reclamación, podría observarse por parte de la entidad reclamada quebrantamiento de la normativa de transparencia y las buenas prácticas y usos bancarios, al no haber quedado suficientemente acreditada la entrega a su cliente de la oferta vinculante con la preceptiva antelación. O sea, está diciendo en el procedimiento, en el expediente, porque el Banco de España, tú le pones la reclamación, el Banco de España le pide el expediente, tu expediente bancario se lo pide al banco. Y el banco se lo tiene que dar. Y a la vez te llega una carta del banco diciendo que ha mandado el expediente al Banco de España. O sea, para que lo sepas tú también. Entonces, ellos de toda esa documentación extraen que es verdad que no hay una oferta vinculante, que hay una falta de transparencia, pero este servicio no es competente para valorar, decidir ni pronunciarse sobre los posibles daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar a los clientes de los servicios financieros. Dichas cuestiones podrán someterse en su caso y de considerarlo a la perjudicada a los correspondientes órganos judiciales. Entonces, elabora este informe, que es un informe que no le obliga al banco a nada, pero que sí es una prueba más y muy importante, porque si una entidad como el Banco de España dice que sí, que le queda acreditado que el banco luego cómo se va a defender, si lo ha dicho ya el Banco de España, ¿vale? Tenemos un caso de que en el momento en que el Banco de España le pide el expediente al banco, el Banco Sabadell, pues le ha mandado una carta a la usuaria, a la hipotecada, diciéndole que acepta su reclamación y que le quita la cláusula suelo. ¿Pero no le devuelve lo retroactivo? No le devuelve, obviamente. Ahora ella lo tendrá que reclamar, si quiere. Pero muchas veces no se reclama. Muchas veces presentan con un documento en el cual aceptas la eliminación y no reclamas la cantidad. Cuidado con eso también, porque a veces también presenta la reclamación y os llaman por teléfono. Mira, que me ha costado mucho trabajo, pero te he conseguido medio punto. Te bajo medio punto. Y el día que tú vas a ver cómo hacerlo del medio punto, te hacen firmar un documento en el cual aceptas no volver a reclamar. Me lo han puesto por delante para firmar, lo que pasa es que no me han aceptado. Ojito. Cuidado con las carencias. Cuidado, mucho cuidado con las carencias. Ahora tengo problemas para pagar, no puedo pagar. Vete para acá, que le he buscado una solución, una carencia, no paga interés durante medio año. No solo esa carencia, que luego entraremos a explicar cómo funcionan las carencias, es una condena, sino que además ahí te meten en el documento por el que acepta la cláusula suelo y convienes con él no reclamarlo, ni que te devuelva las cantidades, ni nada de nada. O sea que, ojito, muchas veces cuando vamos al banco tenemos que asegurarnos de que lo que firmamos de verdad sabemos lo que es. Hay que ir de igual a igual, pero hay que ir asesorado, ¿vale? Son cosas que complicadas y que muchas veces hay que pedir ayuda, ¿vale? Servicio de información desde la Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM.